secreto laser DJ. Ok, vamos que ese brazo listo. Ahí iniciamos con la transmisión en vivo. Acaso el llamado Metalizer Ricardo Revis, quien te habla. Estamos arrancando en balón. Vamos a ver esta noche, día viernes, a la oeste. Escuchando, ya sabes lo que viene. Siente el ritmo. Más el embale puro. Así que ese brazo está picaroso, ¿eh? Aquí te vamos a hacer que buena música. Vamos a destrozar tus sentidos auditivos. Así que ese brazo, escúchalo. ¡Bueno, fue Pauli! ¡Órale! ¡Siga! Así que se abre y para, amigos, los saludos espectaculares. Ya comienzo. Oye, para la gente que nos sigue viendo, acá soy John Bato City. Órale, escúchalo cómo viene, cómo suena. Allá estamos, se mueve. Dale ese brazo, fin de semana. A lo bestia, espectacular. Bueno, mis amigos y mis amigas, brazo, chicos de chicos. Iniciando esta mega noche. Ahí están los clásicos que te gustan, te encantan. La época de oro. Escúchalo cómo viene, cómo suena, ya sabes. Venga. Dale, maldito. Vamos ahí, muchachos, arrancando más el poder del embole. Esta noche, día viernes, espectacular. Vamos arrancando vivo más el embole. Dale, buena música. Allá está Metalizer y las manos traviesas de las compañeras. Vamos ahí, más dentro. Destrozando las agujas. Ya sabes cómo suena, cómo va. Escúchalo. Dreaming from the city, walked into the door. I turned around when I heard the sound of footsteps on the floor. Vamos ahí, que este brazo para mis amigos de acá en Santa Rosa, gente de Ambato. Espectacular, a la gente de Rosaleo. Escucha. Ahí estamos. A la gente de Ambato que trae. Para Christopher Imba. Dale, muchachón. Bueno, también para Ariel Capun. Si se opone a las mezclas, dale, Metalizer, sigue para adelante. Vamos desde Ambato, echa la más música, dale, mijo. Ahí estamos, que listo. Para Sol Mari también, ese brazo. Vamos ahí para Christopher Inman. Ese brazo, oh, felicitaciones, dice mi King. Hágale ahí esas buenas mezclas. Escúchalo, escúchalo. Ya saben cómo va, cómo suena. Esse é o Mato, salvo o Rembalão. Com Metalizer DJ, con Metalizer Junior, estamos también con el Loco Mar y Ricardo Remy, si te habla, yo soy. Hágale. Vamos ahí, buena música, buena mezcla. Ahí estamos aplastando todo nuestro vivo. Vamos ahí, que te abraza la gente de Quito también, que nos ven. Escúchalo, escúchalo, y suena. A los muchachos que nos siguen viendo, los que están en casita, así que ya estamos. Vamos a bailar, a disfrutar. Acá estamos en vivo, ya en directo. Eso, mi hermano, Loco Mar, arréglese. Póngase la pinta. Vamos ahí, muchachos, escúchalo. Y dale, dale, bola. Embolado. Mezclas explosivas. Escúchalo ahí. Ya soy, ya se viene para la sucursal de Ambato. Así que chévere, muchachos. Pues, escucha. Aquí estamos, siente el ritmo, siente la música. El poder del embate, beso del territorio. El de Ambato, activamos el balón. Vamos que se verán los Geh mal tanzen. Vamos ahí, lo subimos, vamos a la música. Escucha, escucha. Ya sabes cómo viene y suena. Dale, dice. Hágale, ahora sí. Vamos aplastando. Allá está. Dale, ahí estamos con un buen sonido. Ese Ambato. de la incarnita. Aplazando la voz, dale, vamos, vamos en vivo. Ahora se a saltarlo, yo bailaré. Allá está el texto que te gusta, te encanta. A los ochenteros, vacílame, vacílame, sobrajo. Y las negras, las gordas y las blecas. Bueno, chágale, mi hermano. Tome ahí, debes. Hola, hola. Ok, señoras y señores, empezamos la barra. Metalé y se ríe. El chavo y ya festejando su cumpleaños. Los 15 añitos de Metalé. Échale. Festejamos a Metalizer y escuchamos esa música. Para mi padre Ricardo, que verá el solocho, ¡Tacos! Vamos a enviar tus saludos, así que ponte pilas. Mándanos los saludos y... que estamos para complacerte. Pilos. Y él sabe saltar. Arriba la mano, vamos ahí. Bueno, quiero mandar un saludo allá para Machete JRM de Santa Rosa, Jesús del Gran Poder. Escuchalo. Música clásica en vivo. Muy bien, pues todo. Se viene la revelación. vamos a mandar un saludo allá para los amigos de Tizaleo, para los amigos los capuchas, para los amigos los insuperables Yundina, también saludos a los osos yogis. Arrancamos, maestro, escúchalo. Para mi pana Junior allá en Santa Rosa, Jerusalén. Lo que vacilan ellos cada fin de semana. Viene la vacuna, metalense. Para los que saben saltar, escuchalo ahí. Llama la pari, llama ahí. Estamos vacilando ahí, que verdad eso. Musiquita de los 80, pilotos. Escuchalo, pilas. Un saludo para el popular hecho allá en Santa Rosa, para mi pana Cacaroto, para los Reyes Magos allá en Zamba, allá para Viviana, Mano Banda, Tizaleo, San Miguel, escúchalo. Vale, hola. Ahí nomás, señor Metalizer, no me entra seco. Festejamos los cumpleaños. Metalizer, ya estamos grabando en vivo. 5 Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht. Bueno, saludamos para las capuchas allá en la Merced. 5, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht. 5, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht. 5, 6, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, y vamos a vacilar a un cine, pasito. Chicos, chicas. Se viene la revelación. Y el llamo a Metalizer. Echalo bien, vamos. Y nos vamos con la rica cumbia. Para los que nos solicitaron, la rica cumbia sigue. Vamos a complacerte, lo que le te gusta, ¿eh? Porque te quiero tanto, te burlas de mi cariño. Y solamente te burlas de mi cariño. Tanto, me dices que soy un loco. ¿Y cómo lo cantamos, Metalizer? Mi cariño, tú sabes que fue el pecado. Con la misma moneda, otros te pagarán. Llega la rica cumbre ahí. Señoras y señores, viene rica música. Oh, yeah. Eso lo escuchas en SoundCloud, piloto. Los mejores paris, ¿dónde lo encuentras con nosotros, sí o no? Ahí hay un saludo para el pollo que sube el gran poder, para el popular school, para mi pana el sufrido. Quiero mandar un saludo para el popular chiquito, escúchalo. Para mi pana Javier Miguel. Soledad es el retrato del mundo. Viene, ¿cómo dice? Donde vivimos sin comprensión. Cuando haya visto a mí, yo pensé. Allá para Ariel. Mas no fue así. Amar es un juego. Tal vez así ellos son muy felices. Mas no pienso así. Mejor es quedar solo y triste al fin. Hasta allá, mi amor. Vale, ¿cómo dice? Lo que sabemos, la rica música, cumbia. Ahora vamos. Quiero olvidarte, pero no puedo. Porque estás aquí, mi amor. En mi mente y en mi corazón. Vale. Siempre estarás, porque invadiste mi alma y mi corazón, dejándome penetrar todo tu amor. Quiero olvidarte y no quiero olvidarte y no quiero, quiero, quiero, quiero olvidarte y no puedo. ¿Por qué será? Lleve más silencio, música. Vale. Por Dios, y cómo festejamos ahí. Chamba para los PSA, saludos. Mira, oye. Y se llama Alicia. Mi corazón está sufriendo por culpa de una mujer. Y dilo, vamos. No responder. Échale. Mi corazón está sufriendo por culpa de una mujer. No me supo corresponder. Y dice a los cerveceros. Y dice, escuchalo, y dice, vale, vale, vale. Y dice, no. Como suena la rica cumbia. Vale. Come on, y'all. dice la rica cumbre. Para siempre y no vuelvas más. Tú deseas en mí este gran dolor que me tiene herido y no te quiero ver. Este amargo amor que siempre es mi tormento. Quiero solo pensar. Oh, ya no puedo más. ¿Y cómo dice? ¡Cantamos! Tu desamor, tú estando lejos, quizás tengas paz. Qué amargo amor, qué amargo amor. Pero, ¿cómo dice? Este amargo amor, este amargo amor. Vale, papaya, vamos. Ah. ¡Oh, oh! ¡Oye, Arita Cumbia! Bueno, por acá nos dice un saludo para los chamaquitos CTS, Gapatío, y para el amor de mi vida, y a Jaira, que la quiero mucho, de parte de Ronald. Buenas mezclas. Gracias a mi pana ahí. Para mi pana, parce, DJ Remix. Dale, ahora. Metalizer activado. Allá para los amigos de Santa Rosa, piloto. ¿Y qué más? Porque solamente te quiero vos. Yo lo tengo tu número, pero no me contestas. ¿Con quién estarás tirando? Viene, ¿cómo dice? A los amigos que les gusta la cumbia. Cumbia, cumbia. Escuchalo, escuchalo. Quizás solo tengo tu teléfono. Mi corazón me pide a gritos, llama la guía. Dime por qué siempre que llamo suena ocupado. Para los amigos de Mera, también saludamos. Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más. ¿Cómo dice? Viene la revelación, vuelta a la alza. Que fila la grabación, amigo. Subiremos a SoundCloud. Así que visítanos. Ese brazo, así que listo, mis amigos. Aquí estamos, de ese amado. Sé que tú no eres, porque me quitaste el sueño. Lo que han vacilado esta música con una cerveza, ¿sí o qué? Que no tengo por suelo. Aquí estamos, de ese amado. Vamos ahora si cantamos conmigo, yo escucharon. Así que ese brazo para la gente que nos sigue viendo, para Renzo Valencia, para Locatoros Solitarios, la gente de Santa Rosa. Vamos ahora, mis amigos, ¡dale! Y ahora sí lo vacila, lo vacila. Buena música, buenos temas. ¡Toma! Escucha, escucha. Para el maldito, para el mandarino, para hacer de music. Y yo paso. Vamos, ahora sí. Escucha, venga. Dale, ahora sí me toca hacer estas más activas que nunca. Escúchalo, viene nuestra vida, ahora sí. Este verazo, salud espectacular, con mucho amor de parte de quien les habla, para mi esposa que me acompaña, para Rosalía, de que ya soy, con mucho amor, escúchalo, venga. Allá estamos, la mega grabación, y esto se va para SoundCloud, escucha, venga. La primer amor, ahora sí, vacílame, vacílame. Pa' que te digan vacilón, maldito. Sonando en el 2019 y vamos a disparar. Escuchalo, escuchalo a la gente de Ambato, a la gente de Santa Rosa, a la gente de Quito. Vamos, que este brazo para los colegas DJs, animadores, para la gente de Ambato, gente de Santa Rosa, para Bachata Music. Hay cansado para el loco Mar, Metalizer, Metalizer Junior, Ricardo Revis, quien te habla. Vamos, ahora sí nos embalamos, más de la música. Escuchalo, escuchalo. Visión en vivo. Escúchalo y se viene. Vamos, ahí lo cantamos, John. De la rica música, vamos, Metalizer, más activado que nunca. Ahora, maldito, vale. Oye, destino, pobre mi destino, vamos. A los los que les gusta la chicha, no usa vergüenza de ser chichero, por favor. Así que ya saben. Por este team, allá está la música que está de moda. ¡Escúchalo! Me enamoré de ti, qué lindo amor, perdió a mí. ¡Dale arriba, muchachos! Vamos a buscar la felicidad, vamos a volar un hilo de amor. ¡Escúchalo, ya soy! ¡Se viene! A los cachorros de Santa Rosa. Ahora sí, maldito. ¡Vacílame! ¿Cómo quieres que te olvide de vida? Que ha sido mía, de vida. ¿Cómo quieres que te olvide de vida? Que ha sido mía, de vida. Lo que este fin de semana van a salir de barra, de rumba, por favor, donde están bien. A los muchachos. Así que saben lo que nos están viendo, ya saben. ¡Escúchalo conmigo, vena! Vamos ahora sí. Ahí está para mi paro, para Marquito, doble M. De Corre. Undina, ¿eh? Muchachos. Oye, escúchalo, escúchalo, se viene. Vamos, ahí vacila, va a ser rica música. Ahí está para Machete Music, maldito. Ahí está lo que vacila, vacila esos brazos arriba. A la soltería, los muchachos. Vaya, bienvenido. Gente de Tizaleo, muchas gracias a la gente que nos sigue viendo. Chicos y chicas, para Tucos de Tío Cristian Quinato, así que chévere, para Luigi Kaison, dice que va mi king, así que chévere, ya saben. A la gente de Calzado Gaby, vamos ahora sí, Metalizer Junior, aplazamos botones en vivo. ¡Oh! corazones. Para Néstor Paucarri, saludos mis amigos Goto L. Mixon. Vamos a ir a buscarlo, tenemos vaya bula bula mensaje por acá. Escucho. Vamos ahora sin metalizar. Versión bajo, aquí somos activados. Vive, vive la verdad, ven. Escúchalo. Vamos, versión bajo. ¡Voy! Escúchalo, ya soy. Amor sincero, a cambio de nada y grato. Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, me engañaba. Así que se verá, escucha a los hombres que le han pagado mal en el amor, donde están. Así que los muchachos que nos siguen viendo. Que vacilamos las mejores discotecas de Ambato, la Chacunca, Quito. Así que ya saben la música que está de moda. Estuve en el pasado pensando en ti. Escúchalo, escúchalo. Muy enfermo, así como he podido sobrevivir así. Son los días que viví contigo. Inseparables. Vamos ahora sí, bonito. Ahí estamos, como de la música. Escúchalo, escúchalo, viene. yo sé que te vas a acordar de esto. Basta de pedir perdón. Siempre lo volverás a hacer. Allá estamos, muchachos. Para mi pana, para el Laco Omar. Hoy sober. ¿Qué voy a hacer? ¡Escucha, viene! ¡Vamos, de maldito! ¡Otra vez, que bestia! ¡Vamos, buena música! ¡Dale, dale, dale, para bailar! A los muchachos que cada fin de semana lo vacilan estos temas. Sé que no está bien que venga a buscarte sabiendo que tú ya tienes otro amor y es imposible que vuelva a llegar. Escúchalo, la música que vacilan en la secunda en Quito. Oye, para los panas que nos siguen viendo, un saludo espectacular para Dylan y todos los panas solitarios, PCA, gente de Santa Rosa, los cachorros. Vamos, ahora sí, vale, Beto Lector. Vamos a darle buena música, buenos temas. Acá estamos de Yamata. Ya mismo se viene también Metalixer Junior. Yo juré nunca enamorarme para ya no sufrir como la primera vez. Break, break, let's go, go. Ay, que se verá otro para Fabricio Cano. Dale, maldita. Va a bailar. Va a chupar. Ahora sí. Allá estamos, muchachos. Vamos ahora, sí, muchachos, ¿cómo? ¡Dale! Lo que había hecho a los servicios, a los de pechón, sé que esta oiga, lo que ha sido traicionado, se escucharon. Allá estamos orando. para solteros, los para Santa Rosa, oye, escuchalo, vamos. Amor, amor. Dilo. Como suena la pica de la música. Oh, oh. Anita Leiter, festejando su cumpleaños. Dios les pague, gracias. Estamos acá en Mayorista. Para mi gran amigo Ricardo Chávez, Metalizer, Metalizer Junior, aquí el show activado, ¿verdad? Mira, bailando, mira, bailando. Oye, silbadores. Y ya estamos. Bien, chaval, silbadores, vale. Para mi pana Rambo, el rey de los Wings, para el Ecuador y el mundo. Para Mito Freire, escuchalo, Centro Marianita. A los dioses de la música nacional, en nuestro segundo volumen, con sabor. Para mi gran amigo Franklin, DJ. A los panas de Panorama del Sur. Ahí en Santa Rosa. Ahora que quiero volar, soy loco, soy de mente, me gusta lo escuchar. Con el micro en la mano te he venido a presentar a DJ Metalizer, que se pone a mezclar. Oye, escúchalo, dale. Déjame enseñarte, expresarte lo que siento por ti, mi amor. Porque versos y poemas nacen del corazón, y por eso quiero dedicarte eso, mi amor. ¡Ole! Allá para Alejandra y el Zapata. Escuchalo, mija. Para Natalie, que sube y gran poder. Para mi pana Orejas, para Tío Cano. Para la familia Mayas. Para mi pana Tachis. Allá para el Vicky, el popular chiquito. Para mi pana el Guarro, presidente, que tuvo el gran poder. Para mi pana Weberio, escuchalo. Para mi pana Sufrido, allá, saludos. Ecuador, Santa Marta, los invasores. escucharlo. ¡Vale! Una flor en mi corazón, que crece más y más. Porque en ti creo, te busco y no te encuentro. Ahora pienso solo en ti. Cuando me acuesto en mi cama, cierro mis ojos y digo, ¿dónde estarás, pequeña, dónde estás? Bueno, saludamos para los amigos de Solo Para. Ahí en Guatuloma, escuchaba a los Santa Rosa. Yeah. olvidarte. ¡Ole! ¡Qué fácil es la música, oye! Lo que tomamos bien. ¡Ole! ¿Cómo hice? Para los que somos pobres. Saludamos allá en Gudina. También soy pobre, soy pobre. Para mi hermana, el puerto. Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos. Me dedico nada. Un saludo para les puedo dar. López de Ay y Chapa. Ahora maldito. Para mi para Ronnie en las playas. Vino. Para el rancho. Ahora maldito. Ahora maldito. Silva Lores, Leo Casilva. LTV Santa Rosa. ¡Viene locura! ¡Ahora, mi show! ¡Esta candela! Pero jamás escuchamos, chicos, chicas, en este fin de semana ya. Maestro Laser Junior. Y vacila entre vosotros, vamos. Oye, ¿cómo dice? Y dándose la vuelta. Se viene mi pana Ricardo. Así que somos en, vamos ahora sí con el show de Metalizer Junior y Metalizer. Bueno, que somos en, así que vamos a iniciar con voz de la música, con voz del party. Excelente, así que venga viernes espectacular. Iniciamos con Metalizer Junior. DJ Metalizer Junior. Vamos con el show. Acá son Arribando Ricardo Remix desde Amboto City. Para Paul Galarza, que se verá su, para mis muchachos, para los DJs animadores. Vamos ahí, chavales, chicos. Iniciamos. Venga, fin de semana. Dale, dale, dale, dale. A la gente de Santa Rosa, a los PCO, a los cachorros. Bueno, bienvenidos a gozar, todo el mundo a disfrutar. Ahora sí, vale, vamos, vamos que nos embalamos. Dale, dale, dale, dale, dale. Toma que toma, que toma, toma, toma, toma, toma. Échale. Vamos ahí para Johnny. También ahí está el show en vivo. Metalizer y Metalizer Junior. Una sola compañera. Ahí están. Un mano a mano. Vale. Sigue, sigue. Violento, violento, que te encanta. Ahí te pone lento, violento, que te gusta. Esto es. A los chicos que son de buena música. Bueno, muchachos. Ahí estamos con la animación perfecta. Ricardo Ruiz, que se habla. Es un bato. Escúchalo, escúchalo. Para los muchachos que chavales, para Gaby Guamón, a la gente de Santa Rosa y la gente de Ambato. Así que chavalazo, chicos. Ahí estamos. Te embolen. Volete, volete, volete. Come on. Ponte chica, chica, chica, bon, chica, bon, chica, bon, chica, bon, vale. Ahí está el show en vivo. Como cada fin de semana y el sábado te lo hice rimbalado. ¡Ole! ¡Sube el alento! ¡El lento, violento! ¿Qué te gusta, Trinchito? ¡Ese con! Ok, listo, chicos y chicas, iniciando más del party supremo. Y lo bailo a los cinco que no ven, a los hinchas de la liga, a los hinchas del Barcelona, los del Busurruna. Eso le gusta todo. Vacila, lo vacila. Vacila, te sabiel esa música. Lo que te gusta, te encanta. Ya sabes. Iniciamos el party. Bueno, se verá, son. Acá tenemos también un en particular de parte de la esposa de Metalizer, ya que el cita Moscaya. Un saludo para el amor de mi vida, dice Israel Inten. Que lo pase de lo mejor en su cumpleaños. Así que vive el cumpleañero. Así que chévere, ¿eh? Así que alísteme una buena correa, muchachos. ¡Venga! ¡Escuchalo, escuchalo! ¡Ya tú sabes! ¡Opale! ¡Ole! Metal Laser DJ. ¡Vale, talento, violento, es tu vida! ¡Órale! Así que saben, lo subimos, lo subimos. ¡Vamos más de la rica música! ¡Ah, yeah! ¡Metal Laser! ¡Metal Laser Junior! ¡Ahí está un gran mano a mano! ¡Achachai! ¡Vamos a ir destrozando! Cuidado con las agujas, malditos. Síguele, que síguele, que siga. Vamos. Acá estamos, ¿no? Festejando el cumpleaños de Metalizer, el quinceañero, que bestia. ¡Vamos, muchachos! ¡Y vacílalo! ¡A la 1, 2, 3! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Le toca a Metalizer DJ! ¡Ahí está! ¡Ole, mijo! ¡Muévase! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí Aquí estamos con el show de Lecto, Violeto, en vivo. Así que te verás, ya tú sabes cómo va, cómo suena la verdadera música. Aquí está lo que saben del arte, el arte de la música de los mixers, demostrando en la compañera. ¡Toma! Ahí estamos, que chévere cómo suenan los vinilos. ¡Eh! ¡Muy bonito! ¡Toma! ¡Que lo son! ¡Y lo sientes! ¡Que te mueves! ¡Vamos a bailarlo! ¡Oh! Para los muchachos que les encanta bailar el lento y violento, a los panas del barrio fino. ¡Siguen! ¡Escuchalo! Y suena más de la música espectacular a la gente de Ambato City. Así que te verás, muchachos, y lo vacila, vacila, vacila nuestro brazo. Ahora vamos, DJ Inser, el song en bola. Criollo, así que te abrazo, mi pana. Allí estamos. Te enviamos el saludo de espectacular. Lento, violento. Dice di favore, se piace verrà con buona musica, buona mezcla, anzi aquí estamos aplazando botones en vivo. Disfrútalo. Órale. Vacílate, vacila, vacila. Vamos, vamos en la música y seguimos. Ya tú sabes, y esto va y esto suena con más del impacto. Para un Ventilator Junior. Oye, suena, vamos a ir, brother. Metalizer Junior, Ricardo Remy, quien te habla, el Loco Mar. Ahí está, transmisión cumplida. Está activo, esta noche ya estamos de embole. Vamos ahora sí. Oye, para Edison Paul. Así que chévere, soy ya los muchachos, nos siguen viendo y estamos en la transmisión. Vamos a subirte y pararte un poco más de ritmo. Véngale, ahí están los Big Joints. Oye, los que están de moda, Metalizer. ¿Cómo? Ya tú sabes cómo va, ya tú sabes cómo suena. Este ritmo espectacular, no me importa dónde vaya, ya sabes que ya es verdigo. Esta es mi pasión, DJ este te voy a mostrar. Junior. Échale el reggaeton. Ando pensando, y si no sabes lo que estás haciendo, te llamo pero me sale ocupado. Oh, oh. Tú me robaste el corazón como criminal, bebé. El reggaetón, man. Lo siento por ti, no. El que te gusta. Chicos y chicas, hey. Lo que estamos ahí disfrutando de la transmisión en vivo. Si quieres después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato. Paso a paso que la cagamos. Vamos ahí, que chabrazo. Para oye, Baltasar, oye, Dani, bueno, así que se viene a buena la música. Tengo en la vida desde que llegué. Siento que eres mía, yo no sé por qué. Para un pana de pana, sí. ¿Dónde está? Para Edison Paul. Dice, saludos, mijo, y que beba el cumpleañero. Bueno, muchachos, para Manuel, tu flaquito. Venga. Vamos, ahí que se María Sommes, ahí te mueves un poquito más de la música. Deja la duda, la noche fría pero conmigo asegura. Espérate, ahí estamos. Y déjame llevarte a tu debida altura. De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia. La alcanzaré, eso no lo sé. Pero esta noche de mí no te escapas. Esta noche no me acuerdo las palabras. Soñé siempre con ti en esta velada. Y que tengo que contarte a ti. Venga. Que de mí no te escapas. Esta noche no me acuerdo las palabras. Soñé siempre con ti en esta velada. Y que tengo que contarte a ti. Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado. Como dos ladrones un secreto bien guardado. Vamos, hay que hacer brazo para Edison. Yo Kainza Flores, ¿no? Un saludito pues para los del Jesús y para toda mi familia, yo Kainza, así que se brazo. Bueno, chicos y chicas, sí, allá avanzamos. Bueno, listo, listo, muchachos. Dice también para los que dicen, así que chévere, ya estamos grabando. Ahí estamos subiendo para SoundCloud y los CDs pilas. Ya estaremos publicando cuando salgan los discos. Acá estamos en el cumpleaños de Metalizer Richie. Allá somos con Julen, vale. Vamos a embalarnos, vamos a hacerte un poquito más de reggaetón. Así que pilas con los saludos, hombre. También estaremos con los CDs. Y acá estamos festejando al cumpleañero como Metalizer DJ. Ahí estamos los que recuerdan esto. Sweet! chévere, Tom. Vamos inyectando tema música. Vamos a subirte un poquito más del reggaetón. A los amigos que les encanta el reggaetón antiguo, a los locazos, échale. Vamos, Burkhan. Yo te quiero aquí conmigo. Después de desespero. Vamos, ahora sí, Betalexar. Dale, DJ. recordar. Oye, también qué rico. Dile que yo soy el que te quiere. Ahí está lo que te gustó. Dile que yo, dile que yo, dile Ozuna que y la buena dile música. Dile que yo soy el que te quiere. Sola, ya sola, ¿cómo va? Dice que se queda sola. Vamos, Michael. Vamos, activados con más el embole. Reggaeton. Ahí están las locuras y las travesuras de Metalizer. Ay, Dios, hay flow. Se a los reggaetoneros le voto beso brazo. ¿Qué te importa? Uno lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca. De mala. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Se ve nomás. Me han robado el truco para enamorarte. Yeah. Come on, come on. Haría lo que fuera por estar contigo. Escucha, come on, come on. Tú te fuiste y no sé qué me pasa. Vamos con las travesuras, Metalizer Junior. Venga. Tú te fuiste y no sé qué me pasa. Vamos ahí, chévere, que estamos grabando para Son Club. Que como el calor tuyo ninguno. Cuando estábamos en el momento oportuno, me llevabas a la cama el desayuno y por la noche cogíamos un viaje por el culo. De momento mis sueños se empañan, tus padres cizañan, ya los gatitos y los perros te extrañan. Sigo con las coronas y los filis aborrecido, ya no tengo con quién ir la chili. Porque desde que te fuiste no duermo despierto como un búho. Solito porque rompiste el dúo y ahora ya no veo la luna ni el sol. No siento frío ni calor, soy como un carro que quiere emprender y no tiene el motor. Bueno, listo. Ya me cansé de buscar. Allá somos para mis amigos. Para todo se acabó. Pasando tu vida. Ya me hiciste falso, mentiras. Hasta rosas, ¿sabes? Que ese brazo. A la gente de Jesús del Gran Poder. A la gente de Argentina, gente de Tizoleo. Bueno, chévere, muchachos. Listos, mis amigos. Vamos acá con más de Reggaeton Party. Acá está Metalizer Junior y Metalizer el cumpleañero. Ahora sí que echamos en vivo. Dale, Tizoy. A lo que bailamos, a ese rico reggaetón y el perreo intenso. ¡Oh, vale! Hoy Metalizer Junior. Escúchalo. Ay, muchachos, llame. Los que estamos ahí disfrutando el reggaetón en vivo. Ya tú sabes cómo va y suena esto. El perreo intenso. ella con todos los hombres. Oye, para Bolívar, criollo. Bueno. Listo. Bueno, que se me da son para mi pana, para el loco Omar. Venga, muchacho, a la animación que hay en esta parte. Vamos, reggaetón. Mira, bien. Y tu cuerpo estremecer, para que comprenda que siempre seré tu girl. Muchas mujeres siempre la disco tras de ti, pero lo que ellas no saben que eres para mí. Que tú eres el man y con quien quiero pelear. Tú llevas okay, mi dice. Y me acaba a bailar. Vale, vale, vale. Yo le chivo lo. Déjame enseñarte lo que voy a darte. Todo lo que hago ya es un arte. Oh, ¿quieres chiculo? Toma chiculo. ¿Quieres chiculo? Toma chiculo. Chiculo, chiculo, chiculo, chiculo. Oh, soy soltero. Hago lo que quiero. Toma, toma. Yo no quiero agua. Hubiera sido el metalizer. Ahora, maestro. ¡Ay! Eres por si te la sola yo quiero. En los cumpleaños. Metalizer, vacilamos. Chicos, chicas, estamos subiendo a SoundCloud y lo puedes descargar. Aquí estamos Metalizer Junior, Metalizer el original, mi pana Diego, mi pana Ricardo, DJ Remix y tu gran amigo. Aquí está el logo más activado para todos los amigos que les gusta el Mega Party. ¡Vamos! ¡Dale, dale!